Parecía que no iba a llegar nunca, que la COVID iba a impedir la vuelta al cole. Ya llevamos casi un mes de curso y ha habido opiniones de todo tipo por parte de profesores, alumnos, padres. Vamos a hablar con la directora del Colegio Público Francisco de Quevedo de Getafe, Sonsoles. Hola, Sonsoles. Buenos días. ¿Cómo ha sido la vuelta al cole tan temida por todos? ¿Ha habido mucha confusión? Bueno, pues la verdad que sabemos que los inicios de curso siempre son intensos, pero es verdad que este año ha venido cargado de mucha incertidumbre. Sí es cierto que ha habido mucha confusión, con instrucciones que en algunos casos han sido incluso contradictorias, pero bueno, los equipos directivos al final hemos tratado de adaptarnos a esta nueva situación, a este nuevo escenario que nos íbamos a encontrar en el mes de septiembre, y bueno, creo que en tiempo récord hemos conseguido que nuestros alumnos se incorporaran en la mejor de las condiciones posibles. Por tanto, sí, sí que ha sido una vuelta compleja, pero a la vez creo que también muy positiva para los alumnos y las familias que estaban deseando volver. ¿Cuál ha sido la reacción de los profesores y la de los niños? ¿Son responsables con las medidas que se deben tomar? Sí, pues la verdad que los profesores, como estamos hechos de una pasta un poco especial, que somos capaces de adaptarnos a cualquier situación por muy compleja que sea, pues la verdad que al principio la reacción era un poco de miedo, de incertidumbre, qué va a pasar, si estas medidas que se van a poner en práctica van a servir, si nuestros alumnos van a salir bien, pero es verdad, y gracias a esa capacidad de adaptación de la que te hablo, todo se ha ido un poco recolocando y los profesores están ofreciendo lo mejor que tienen en beneficio de los alumnos. Y en cuanto al alumnado, pues es verdad que se confirma una vez más que los niños tienen una mayor capacidad de adaptación si comparamos con los adultos. En nuestro centro, la verdad que ya han mostrado en todo momento gran responsabilidad y cumplimiento de todas las medidas que se han puesto en práctica y que son muy distintas a las que hemos venido poniendo en práctica en cursos anteriores. Yo creo que han entendido muy bien la necesidad que había de cumplir estas nuevas normas para que todos podamos estar seguros en la escuela. Es verdad que hay medidas que les gustan más, otras que les gustan menos, pero en general la verdad que todos han cumplido y están cumpliendo con la responsabilidad que tienen. ¿Y crees que sería posible afrontar otro confinamiento como el de marzo? Pues hombre, es verdad que esta situación, si se produce, es verdad que no nos va a pillar de tan sorpresa o tan nueva como sucedió en el mes de marzo. Los centros tenemos presente esta realidad y estamos trabajando en ello. Lo que es ineludible es que, evidentemente, por muy buena que sea la opción de enseñanza a distancia que elijas, en niños, en las edades en las que están los colegios, el método de enseñanza a distancia nunca va a poder sustituir a la educación presencial. Pues muchas gracias, Sonsoles. Muchas de nada. Un saludo.